Hoy es miércoles 7 de noviembre del año 2007. Hola, amigos cibernautas. Bienvenidos a la edición automática de Radiómetro, el primer noticiero digital en el centro del país. Esta es una lectura automatizada de los contenidos del noticiero del día 7 de noviembre del año 2007, que originalmente conduce José Antonio Zapata Cabral. A continuación, las noticias más importantes ocurridas en Aguascalientes en las últimas horas. Siguiente nota. Se dañan cultivos en Aguascalientes por el frío. El delegado de la SAGARPA en Aguascalientes, Manuel Quintero Meza, dio a conocer que unas 300 hectáreas de cultivos han resultado afectadas por el frío que se ha registrado en la entidad en las últimas semanas. En entrevista, el funcionario de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación SAGARPA detalló que los daños se encuentran en los municipios de San José de Gracia, Rincón de Romos, Pabellón de Arteaga, Tepezala y El Llano. Principalmente de hortaliza, calabaza y pepino, que son hectáreas que se sembraron en verano, y la gente ya estaba en la etapa de cosecha, y maíz que se sembró en forma tardía porque no podían sembrar por el ciclo de lluvia tardío, dijo. Aunque en los últimos días se ha presentado una recuperación en las temperaturas, los daños se originaron en las dos semanas anteriores, cuando el termómetro descendió hasta los 0 grados centígrados, causando afectaciones en el campo del estado. Quintero Meza explicó que más de 30 productores se han visto directamente afectados por el clima, por lo que se trabaja en una posible gestión de recursos para apoyarlos en dicha contingencia. No descarto un apoyo, pero lo que estamos haciendo es precaución, porque por algún apoyo que podamos conseguir en ningún caso resarcimos la pérdida al 100% que un producto puede tener, entonces más bien es prevenir en las visitas que estamos haciendo, dijo. El delegado de la SAGARPA en Aguascalientes exhortó a los campesinos a que empiecen a levantar cosechas antes de que la producción se pueda afectar con la llegada de nuevos frentes fríos. Si la gente no cosecha pronto el maíz, puede haber más hectáreas que se quemen, declaró. Siguiente nota. Se mueren porque Aguinaga regrese al Necaxa. El presidente del Necaxa, Marco Antonio de Alba, desea el retorno del ecuatoriano Alex Darío Aguinaga, para que vuelva a asumir el cargo de director deportivo. Aguinaga, de 39 años, fue el máximo ídolo del Necaxa durante cerca de una década, en la cual llenó al equipo de títulos e incluso fue nombrado como el mejor jugador de los 90. El ecuatoriano fue cesado meses atrás por el anterior presidente del club, Javier Pérez Teufer, quien fue retirado del cargo por decisión del dueño del equipo, Emilio Azcárraga Gallín, quien también es propietario del América y la cadena Televisa. Respecto a la posibilidad del retorno de Aguinaga, de Alba señaló que es una persona muy querida por los jugadores y esperamos su incorporación. Siguiente nota. Busca el gobierno endurecer ley penal. El gobernador Luis Armando Reynoso FEMAT envió ayer al Congreso del Estado las iniciativas de ley contra la delincuencia organizada y a la de seguridad pública del Estado. Estas contemplan el incremento a las sanciones, más aún en el caso de ser servidores públicos en activo o que han pertenecido a alguna instancia gubernamental, además de que promueven una fluida y responsable colaboración entre los diferentes órdenes de gobierno, y a quienes utilicen a menores o incapaces para la comisión de los delitos. La propuesta de ley contra la delincuencia organizada norma la investigación, persecución, procesamiento, sanción y ejecución de penas, por delitos cometidos y será válida aun cuando los hechos se preparen o cometan en otra entidad federativa, siempre que sus efectos se produzcan en Aguascalientes. En cuanto a las reformas a la Ley de Seguridad Pública del Estado tienen como base una mayor prevención del delito. Establece las bases de coordinación entre el Estado y sus municipios en materia de vigilancia y protección, además de que establece los derechos y obligaciones de los elementos integrantes de las corporaciones policíacas y regula su servicio. Prevé adecuaciones en materia de readaptación social del delincuente adolescente así como la reintegración social y familiar. La regulación legal de los elementos operativos de las diversas corporaciones de seguridad y el establecimiento de sus derechos. Asimismo, se contemplan modificaciones en las atribuciones y facultades indispensables al titular de la Secretaría de Seguridad Pública, del Consejo Estatal de Seguridad Pública y la mejora de las expectativas del personal operativo por un buen servicio prestado, a efecto de estimular y detonar una mejor actuación. Establecer con claridad derechos de seguridad social para el personal e incluir reglas sobre correctivos disciplinarios. Siguiente nota. 1.000 millones de pesos extra para Aguascalientes, según el Gobierno del Estado. Luis Armando Reynoso FEMAT se reunió ayer con los coordinadores parlamentarios de los partidos Acción Nacional, Partido Acción Nacional, Revolucionario Institucional, Partido Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática, Partido de la Revolución Democrática en la sede legislativa de San Lázaro. Héctor Larios Córdoba, Emilio Gamboa Patrón del, y Javier González Garza, a quienes presentó finalmente los proyectos estratégicos para Aguascalientes. Asimismo, el gobernador Luis Armando Reynoso fue notificado que Aguascalientes podrá acceder a recursos extraordinarios el próximo año por más de 1.000 millones de pesos, los que se aplicarán en los programas de alto impacto social. Siguiente nota. En Aguascalientes el ExLVI Congreso Internacional de Endocrinología. Eventos de capacitación y deportivos serán realizados dentro del ExLVI Congreso Internacional de la Sociedad Mexicana de Nutrición y Endocrinología, que tendrá sede en nuestra ciudad del 25 de noviembre al 1 de diciembre. La coordinadora del evento, Ma. Dolores Muñoz Zúñiga, dio a conocer que en este congreso habrá cerca de 1.000 visitantes que acudirán a las jornadas de capacitación, eventos sociales y deportivos. Durante el Congreso Internacional se realizará una carrera atlética de 5 kilómetros desde que saldrá del Centro de Convenciones San Marcos y recorrerá varias calles de la ciudad. Comentó además que en este evento se tendrán 30 expositores internacionales y 60 nacionales, así como una serie de conferencias sobre la nutrición y los avances en materia de endocrinología. Siguiente nota. Se registró Efraín González López como candidato a la presidencia del CDM del Partido Acción Nacional. La tarde de ayer, Efraín González López, quien se desempeñaba como tesorero del Comité Directivo Municipal del Partido Acción Nacional, registró su candidatura para contender por la presidencia de este órgano político municipal. Dijo que su objetivo principal es el de devolverle al Partido Acción Nacional su credibilidad ante la sociedad y ante la misma militancia de Acción Nacional, rescatando sus valores doctrinarios. La elección tanto de presidente como de los integrantes del Comité Directivo Municipal para el período 2007-2010 será el día 25 de noviembre a partir de las 9:00 horas en el Auditorio Morelos, ubicado en Avenida de la Convención esquina con Belice, en el fraccionamiento Santa Elena. Siguiente nota. Buscan en UA mejorar la calidad de las escuelas médicas. La calidad de la educación médica en México, fue el título de la conferencia que brindó a profesores y estudiantes de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, el doctor Juan Víctor Manuel Lara Vélez, actual presidente nacional de la Asociación Mexicana de Facultades y Escuelas de Medicina, ANFEM, en el marco de la Semana Cultural organizada cada año por la comunidad del Centro Biomédico, y en especial este 2007, conmemorando el 35 aniversario de la carrera como opción educativa en la máxima casa de estudios del Estado. Al inaugurar esta Semana Cultural de Medicina 2007, el distinguido egresado de esa licenciatura y actual rector de la UAA, maestro Rafael Urzúa Macías, habló a los presentes sobre la relevancia de prepararse con humanismo y calidad para responder asertivamente a la necesidad social del entorno, sean agradecidos con el gran esfuerzo, que para un país como México representa brindar educación pública a tantos jóvenes. En su plática La calidad de la educación médica en México, el doctor Juan Víctor Manuel Lara Vélez, como titular ANFEM, explicó a los jóvenes y profesores participantes la imperiosa necesidad de reforzar la calidad de la enseñanza médica en todo el país, toda vez que han surgido una gran cantidad de escuelas, sobre todo privadas, cuyo enfoque académico puede resultar cuestionable. Esto en decremento de la calidad profesional para la formación de los nuevos recursos humanos en ciencias médicas. Juan Víctor Manuel Lara Vélez, es médico cirujano con especialidad en pediatría y neonatología, por la Universidad de Guadalajara y el Centro Médico de Occidente. Ha sido académico desde 1979 en su alma mater impartiendo asignaturas como biología o pediatría. Ha ejercido diversos cargos administrativos y de representación en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud en la capital tapatía, así como en el medio particular. El doctor Lara Vélez es actualmente la cabeza de la Asociación Mexicana de Facultades y Escuelas de Medicina, ANFEM, y vocal en el COMAEM, Consejo Mexicano para la Acreditación de la Enseñanza de la Medicina, organismo encargado de certificar la calidad en dichos programas a nivel nacional. La propuesta de ANFEM es unir a las escuelas agremiadas para crear un perfil nacional médico que nos permita formar a nuestros estudiantes en habilidades y competencias comunes, permitiendo así vigilar y preservar la calidad de la enseñanza en salud, con criterios unísonos para todas las escuelas. Obviamente, este perfil deseable requiere un consenso de profesores, universidades, profesionales en ejercicio y autoridades gubernamentales, para que con sus aportaciones puedan enriquecer la formación de los noveles galenos, explicó el doctor Lara Vélez. Además, requerimos que el mencionado Plan Nacional de Estudios para la Carrera de Medicina se adapte perfectamente a los requerimientos de cada región y, por supuesto, a las exigencias del mercado laboral, que demandan médicos en regiones recónditas, además de una verdadera vocación de servicio y constante capacitación de los profesionales. La Universidad Autónoma de Aguascalientes asimila y promueve estos valores, elevando con ello el prestigio de nuestro campo, a la vez que entrega a la sociedad nuevos médicos comprometidos con la realidad social de México, concluyó el especialista y titular de la Asociación Mexicana de Facultades y Escuelas de Medicina. Siguiente nota. Concluirá hoy el primer concurso estatal de innovación tecnológica y creatividad en la UARA. Con la participación de las Universidades Tecnológica de Aguascalientes, Tecnológica del Norte, Villa Asunción, del Valle de México, así como los Institutos Cultural de Aguascalientes y Tecnológico del Estado. La máxima casa de estudios organizó el primer concurso estatal de innovación tecnológica y creatividad UA 2007, con el propósito de ofrecer a los estudiantes de nivel técnico superior, licenciatura y posgrado de la entidad, un espacio para expresar su talento e inventiva. Los encargados de inaugurar la exposición de proyectos seleccionados fueron el rector de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, maestro en ciencias Rafael Urzúa Macías. El maestro Jorge García Navarro, director general de difusión, y el doctor Francisco Javier Abelar González, director general de investigación y posgrado en la UARA, quien se dirigió a los presentes para resaltar la necesidad y urgencia de abrir en México espacios para que los jóvenes expresen su beta creativa. Es lamentable que el número de patentes concedidas en nuestro país a ciudadanos mexicanos en 2005 haya sido tan solo de 131. Mientras que las otorgadas a extranjeros en México alcanzaron la cifra de 7.967. Por otra parte, conacionales arraigados en otras naciones presentaron 9.000 solicitudes para registrar sus inventos y productos innovadores. En nuestro país no existen ni la voluntad política, ni la estructura económica o tecnológica, ni los incentivos para canalizar adecuadamente el enorme talento de nuestros compatriotas, definió el doctor Abelar González. Y agregó que mientras los institutos de investigación y universidades nacionales registraron apenas 58 innovaciones o creaciones, nuestros científicos publicaron 6.787 artículos en revistas internacionales, regalando generosamente al mundo el conocimiento generado. Ejemplos como estos no dejan a duda la situación desastrosa en cuanto al desarrollo tecnológico e innovación en nuestro país. Por ello, la iniciativa de la actual administración que dirige los destinos en la Universidad Autónoma de Aguascalientes, esta casa recibe a instituciones hermanas y jóvenes creadores, para incentivar y encauzar los talentos e inventiva de los estudiantes. Sean bienvenidos a este certamen y les deseamos el mayor de los éxitos, concluyó el director general de investigación y posgrado en la UARA, doctor Francisco Javier Abelar González. Tras el recorrido inaugural que realizaron las autoridades y la pertinente exposición de los jóvenes creativos, los jurados calificadores tomarán la decisión para dar a conocer este miércoles 7 de octubre a los ganadores del primer concurso de innovación tecnológica y creatividad, cuya premiación se realizará a las 12:00 horas de esa misma fecha en la unidad de estudios avanzados. Siguiente nota. Información policíaca. Siguiente nota. Detenido por daños. Al filo de las 01:25 horas fue detenido José Ramón N. de 17 años, vecino del asentamiento irregular Los Pericos, por elementos preventivos a cargo de la unidad 0943, luego de que fuera señalado como el presunto responsable del delito de daños. Los hechos se registraron mientras los policías preventivos realizaban su recorrido de vigilancia por el asentamiento irregular Los Pericos, cuando recibieron el reporte por parte de la central de radio de que se trasladaran al cruce de las calles San Rafael y San Martín, ya que había una riña en proceso, por lo que rápidamente se trasladó al lugar. Ante esta situación fue abordado por Carlos Palomino Luna, quien le solicitaba la detención de un sujeto que momentos antes le había aventado piedras a las ventanillas de en medio a su camioneta de la marca Chrysler Voyager, color tinto, modelo 1989, con placas de circulación ADG 5422, ocasionándole daños valuados en aproximadamente 2.000 pesos. De esta manera el presunto responsable, tras ser detenido, fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público, a fin de resolver su situación jurídica. Siguiente nota. Detenidos por allanamiento de morada y robo. Siendo las 17:00 horas fueron detenidos Agustín Montelongo Ramírez de 26 años, con domicilio en la calle José Isabel Robles número 203 de la colonia Insurgentes. José Manuel Montelongo Romero de 33 años y Ricardo Montelongo Romero de 22 años, ambos con domicilio en la calle G número 311 de la colonia Macías Arellano, por elementos preventivos a cargo de la unidad 0764, luego de que fuera señalado como el presunto responsable del delito de allanamiento de morada y robo. Los hechos se registraron mientras los policías preventivos realizaban su recorrido de vigilancia por la colonia Las Hadas, cuando recibieron el reporte por parte de la central de radio de que se trasladaran a la avenida Héroe de Nacozarí número 2701 del fraccionamiento Las Hadas, ya que se encontraba una persona afectada de robo. Al llegar se entrevistaron con Víctor Zamarrita Leiva, quien señaló a tres sujetos que habían entrado a su vivienda que está en obra negra y robaron diversos materiales para la construcción valuados en 2.000 pesos, por lo que fueron detenidos y presentados ante el agente del Ministerio Público, a fin de resolver su situación jurídica. Posteriormente a las 17:24 horas fue detenido Luis Miguel Campos de la Cruz de 18 años, con domicilio en la calle Pedro Ascencio número 130 del Infonavit Morelos I, por elementos preventivos a cargo de la unidad 1269, luego de que fuera señalado como el presunto responsable de allanamiento de morada y robo. Los hechos se registraron mientras los policías preventivos realizaban su recorrido de vigilancia por el Infonavit Morelos, cuando recibieron el reporte por parte de la central de radio de que se trasladaran a la calle Jefes Insurgentes número 125, ya que había una persona afectada de robo. Al llegar se entrevistaron con la señora María del Socorro Salas Díaz, quien manifestó que al llegar a su domicilio detectó que un sujeto salía del mismo y tras revisar al interior de su vivienda, detectó que le faltaban tres anillos, dos de metal amarillo y uno más en metal blanco. Por lo que se implementó un dispositivo y en el cruce de las avenidas Héroe Inmortal y Siglo XXI finalmente fue ubicado y detenido. Ante esta situación el presunto responsable fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público, a fin de resolver su situación jurídica. Minutos después a las 17:45 horas fue detenido Fernando Martínez Jiménez de 39 años, con domicilio en la calle Florencia número 209 del Infonavit Las Viñas, por elementos preventivos a cargo de la unidad 1275, luego de que fuera señalado como el presunto responsable del delito de robo y allanamiento de morada. Los hechos se registraron mientras los policías preventivos realizaban su recorrido de vigilancia por la colonia Los Arcos, cuando recibieron el reporte por parte de la central de radio de que en la calle Afrodita número 210 se encontraba una persona afectada de robo. Al llegar se entrevistaron con Jorge Limón Villalobos, quien señaló directamente a un sujeto que se había introducido sin autorización a su domicilio y quitado 400 metros de cable de energía eléctrica. Ante esta situación, el presunto responsable fue detenido y presentado ante el agente del Ministerio Público, a fin de resolver su situación jurídica. Siguiente nota. Se suscita suicidio en zona centro. A las 14:50 horas el C4 municipal recibió el reporte de que en la calle González Saracho número 307 de la zona centro, se encontraba una persona inconsciente, al parecer por tentativa de suicidio, por lo que se enviaron al lugar las unidades de emergencia. De esta manera, al llegar el paramédico motorizado del servicio de emergencias 080, al igual que policías preventivos a cargo de la unidad 0937, se entrevistaron con María Dolores Ávila Alderete, quien los dirigió hacia el patio trasero, donde se encontraba suspendida su hermana Rosalía Ávila Alderete de 39 años, la cual había atado a su cuello un mecate en color verde, el cual a su vez había atado a un tubo galvanizado por el que pasa el agua. Ante esta situación procedió el paramédico a tratar de reanimarla, sin embargo ya nada pudo hacer por salvarle la vida, por lo que fue necesaria la presencia del agente del Ministerio Público, para que diera fe del cadáver que posteriormente sería trasladado al departamento médico forense, a fin de practicarle la necropsia de ley. De acuerdo a la información recabada en el lugar, se logró conocer que la ahora occisa tenía problemas añejos de depresión, lo cual el día de hoy la llevó a tomar la fatal decisión, ahorcándose al interior de su domicilio, apoyándose de una escalera de aluminio, además dejando en la puerta de entrada de la cocina que dirige al patio trasero un recado póstumo que decía: «Alto, no se asusten y llamen a la policía». Siguiente nota. Estas son las agendas para el día de hoy. Agenda de trabajo. Miércoles 7 de noviembre. Ingeniero Luis Armando Reynoso Femat. Gobernador Constitucional del Estado. Ciudad de México. 9:30 Inicio de los trabajos de la Bolsa Mexicana de Inversión Inmobiliaria y Turística. Expo Bancomer. 12:30 Mesa de diálogo. Conozca las oportunidades de inversión que ofrecen los gobiernos de los estados. El mandatario participa como ponente junto con los gobernadores de Baja California Sur, Nayarit y Quintana Roo. Agenda de la Presidencia Municipal de Aguascalientes. Miércoles 07 de noviembre de 2007. 09:30 HRS Inauguración del 12 Congreso Iberoamericano de Residuos Sólidos y Aseo Público. Salón Los Arcos. Hotel Fiesta Americana 10 de la mañana ponencia dentro del Congreso Iberoamericano de Residuos Sólidos y Aseo Público. La entrevista se realizará al final de la exposición del alcalde que tiene una duración aproximada de 30 minutos. Inauguración de la Feria Internacional de Ingeniería, la cual tendrá lugar este miércoles 7, en punto de las 9:00 horas en el Teatro Aguascalientes. Este acto será presidido por el secretario de Desarrollo Económico, Armando Jiménez San Vicente, con la representación del gobernador Luis Armando Reynoso Femat, y se darán cita a autoridades de los distintos órdenes de gobierno. Agenda UA 7 de noviembre. 12:00 horas premiación del concurso de innovación tecnológica y creatividad 2007 Auditorio Ignacio T. Chávez. 19:00 horas inauguración del seminario de actualización El Pensamiento Médico Contemporáneo Auditorio Pedro de Alba. En el sitio www.tua.mx podrá encontrar el programa de actividades de este evento de carácter nacional, los empleos del día de hoy. Hoy tenemos 275 empleos disponibles en nuestras listas. Si usted encuentra una oferta de empleo que sea de su interés, llame a los teléfonos 971-93-59 y 971-93-01 y solicite una cita. El clima para el día de hoy. Miércoles nubes dispersas. Máxima 78 f/26 c. Viento de 6 mph/10 km/h. Noche del miércoles nubes dispersas. Mínima 42 f/6 c. El viento soplará desde el este noreste 8 mph/14 km/h. Humedad. 34%. Punto de rocío. 36 f/2 grados centígrados. Viento. 20 mph/32 km/h/8, 7 m/s. From DN ráfagas de viento. 32 mph/52 km/h/14, 4 m/s presión. 30, 21, pulvarra 1023, pa aumento de presión. Visibilidad. 10, 0, millas barra 16, 1, kilómetro sur. 0 out of 16 nubes. Nubes dispersas 20.000 ft barra 6.096 m. Above ground level. Duración de la luz visible. 12H00 m horas de luz. 11H14 m tomorrow will be 1 m0s shorter. Vista normal. Vista extendida. Esta noche la luna aparecerá iluminada en un 7% de su superficie. Gracias por su atención a este espacio informativo, Radiómetro, el primer noticiero digital en el centro del país. Hasta mañana, y que tenga usted un muy buen día.